385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Cuando se torea verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. 385 grados. Muy buenas tardes, amigos de 385 grados. Hoy queremos darle la bienvenida a la emisión número 45 de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal de la 385, la radio exterior de Tlaxcala, por www.385grados.com. Trabajamos bajo la dirección y producción de las licenciadas Constanza Guarneros, Coral Ávila y la coordinación de Ileana Espinosa. En esta ocasión, que estamos transmitiendo desde la cabina central ubicada en San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo y te saludo, Sandy, con mucho gusto. Gracias, Fabi, igualmente. Y por supuesto, a lo largo de esta emisión tendremos una interesante charla con el escultor y artesano taurino Juan José Palacios. Y bueno, además ya saben que tenemos la información de lo que acontece en Aguascalientes en la temporada novilleril con información de nuestra compañera Isabel Avila. Además de la jornada y el resumen taurino, Fabi. Sí, Sandy, hoy tenemos mucho que platicarles y mucho que comentarles. Y bueno, los invitamos a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros www.385grados.com y contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Facebook, en nuestras fanpage, que son Tauromaquia, Pasión y Arte, y 385 Grados México. Ahí también pueden encontrar la sección de toros. Y en Twitter como @infotaurino385 y @385grados para que participen con nosotros y bueno, pues nos manden sus comentarios o todo lo que quieran opinar. Desde ahí pues los estamos leyendo para leerlos, Andy. Así es, Fabi. Bueno, mientras vamos a empezar con lo que ha pasado esta semana, que vaya que hemos tenido actividad en estos días, y no solo en la región, también, bueno, como saben, lo de Aguascalientes, ha habido eventos en Juriquilla, pero mientras, ¿qué te parece, Fabi, si vamos con el resumen de lo que pasó en Aguascalientes con Isabel Ávila? ...385 grados. Para la segunda novillada, donde partieron plaza en punto de las 5 de la tarde los novilleros hidrocálidos Diego Sánchez y Jorge Salvatierra, con el peruano Joaquín Galdós, dejando una oreja cortada de este chaval con temple y quietud toreando sus astados, dando de notar su depurada técnica, mostrando su habilidad con el percal y la muleta. Les decimos que una novillada de bajo peso y falta de animales. Diego, que aunque un muy buen torero, sus astados no le dejaron mostrar mucho, saliendo frustrado de cada tanda y sin tocar pelo. Salvatierra, llevándose varios revolcones y sustos que le pegaron con fuerza sus astados, dejando muchísimo que desear de estos jóvenes novilleros hidrocálidos. Dejando saber que los novilleros en la mayoría de sus astados pincharon varias ocasiones en esta tarde-noche de toros. Dejando la crónica en saber de una oreja cortada por el novillero Joaquín Galdós en el último de la tarde. Estamos con Jorge Salvatierra. Se te vieron las ganas que tuviste para tus novillos. Por lástima, estos novillos muy poco difíciles, pero ¿cómo sentiste tu plaza, tu gente? Pues siempre es un gusto torear en una plaza como la San Marcos, donde la gente acoge mucho al torero. Y más viendo las entradas que hacen, ¿no? Pues le puse toda mi voluntad, puse toda mi firmeza que puede en la plaza. Hay muchas cosas que tengo que evolucionar y nada, pues tengo que seguir trabajando. Te vimos muy bien y te seguimos viendo. Te esperamos ver luego en estas plazas de cartelado y pues enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bienvenido a Tierras Hidrocálidas, maestro. ¿Cómo te sentiste? Pues por momentos bien, ¿no? Yo creo que me hubiera gustado redondear el triunfo un poco mejor, pero yo creo que la afición ha reconocido mi esfuerzo y y ojalá me dé la oportunidad de volver, ¿no? Algún día, si Dios quiere, para la feria, y si no, en algún otro momento, porque el público es increíble, de verdad. Bueno, pues muchas bienvenido aquí y de verdad que tus pases dieron para muchísimo más. Esperamos verte muy pronto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos encontramos con el apoderado del joven peruano. Enhorabuena, trae un chaval que en verdad trae muchas cosas. Y pues bienvenido a Tierras Hidrocálidas. ¿Qué siente de traer tanta figura con usted? Bueno, estoy muy contento de cómo ha salido la tarde. Yo sabía que era una tarde muy importante. Creo que Aguascalientes ahora mismo es la ciudad más taurina del mundo. Es un escaparate muy bueno para un chaval que quiere funcionar y por suerte los novillos, sin dejarle del todo enseñar todo su tauromaquia, le han dejado hacer muchas cosas para que la gente pueda verlo, ¿no? Siempre te queda la gana de un triunfo mayor, de haber cortado más orejas, que creo que si no es el pinchazo del primer toro hubiese cortado otra oreja más. Pero creo que la imagen ha sido muy buena y ojalá sirva para poder volver a la feria, que era nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues salió como triunfador en esta novillada y en verdad que se le vio el temple y las ganas que tiene de salir adelante. Puso en hombre en Aguascalientes lo que trae y pues enhorabuena. Muchas gracias y ojalá nos veamos pronto por aquí. Así es, muchas gracias. Desde Aguascalientes para Tauromaquia, Pasión y Arte, Isabel Ávila. 385 grados. Bueno, pues ahí tenemos el audio de nuestra compañera Isabel Ávila, que ella nos lo manda desde Aguascalientes, y ese resumen pues fue de la segunda novillada en donde estuvo Diego Sánchez, que bueno, ya escuchamos que estuvo, pues un poquito le faltó, y bueno, Salvatierra, que también además él es peruano, y escuchamos la entrevista que dijo que bueno, a él le faltó dar un poquito más esa tarde, Sandy. Claro, por supuesto, Fabi, es entendible, sabemos que la Monumental de Aguascalientes pues impone demasiado, es una de las plazas con bastante relevancia en el país, y bueno, ojalá que podamos tenerlo más de este lado hacia la región de Tlaxcala, porque de verdad es un chico que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, y pues era un gustazo tenerlo en la plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar. Así es, una plaza que exige mucho en Aguascalientes, pero bueno, pues una oreja que bueno, no se fue así con las manos vacías. Y bueno, Sandy, tú nos vas a dar un poquito del resumen y platicarnos lo que pasó en Juriquilla. Sí, claro, Fabi. Como saben, Angelino Arriaga fue el que triunfó en el inicio del cereal de Juriquilla, Busca un Torero, en donde, bueno, el matador cortó dos orejas cuando, bueno, sabemos que compartió cartel con Israel Telles, quien se llevó una oreja, Jesús Luján, una oreja, Víctor Mora, nada más se llevó vuelta al ruedo, Ernesto Javier, Calita se llevó las palmas de la afición y Luis Manuel Pérez, el Canelo, una oreja. Así es, un certamen muy interesante y sobre todo en Juriquilla, que bueno, yo no conozco personalmente, pero lo que he visto, la plaza de Juriquilla pues es muy bonita, y este certamen sigue para el próximo viernes 13, en donde más adelante les vamos a decir el cartel para el viernes. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con mucho más, porque recuerden que tenemos invitado esta tarde, así que no dejen de escucharnos a través de 385 grados. Toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. yaya giremezsen. Durup seyran, durup seyran. Eyleme, eyleme, eyleme, eyleme, eyleme. Televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Gracias por continuar con nosotros. En el corte escuchamos un flamenco árabe de Sanacay, Fabi, que bueno, nos mete en ambiente, por supuesto, en este ambiente tan bonito como es el de los toros. Pero mientras tanto, pues les vamos a platicar de lo acontecido el día de ayer, viernes, en la ganadería de Rancho Seco. Ya que, bueno, los matadores José Luis Angelino y Joselito Adame, que como saben se presentan mañana en la tradicional corrida de Apizaco, pues bueno, tuvieron la oportunidad de dentar dos vacas y un novillo, cada matador, con la comparecencia de la matadora michoacana Hilda Tenorio, que también anduvo por estas tierras, y bueno, quien dentó, fue invitada a tentar dos vacas de esta casa ganadera. Además, bueno, se mencionó la calidad del ganado en esta tarde, en este mediodía, y bueno, además se encontraron acompañando a los matadores los novilleros Óscar Amador, Santiago Romero, Eduardo Domínguez, Fermín de la Cruz, Alan Chávez y Emilio Macías. Así es, Andy, pues ya sabemos, ¿no?, lo importante que es la preparación de los matadores antes de una corrida, y como bien lo dices, ¿no?, es la corrida de la feria, que mañana es en Apizaco, así que bueno, los que tengan la oportunidad de ir, pues que lo hagan, ¿no? Es un cartel muy bonito y que seguramente, bueno, esperamos que la Monumental de Rodolfo Rodríguez El Pana se llene, ¿no? Sí, por supuesto, Fabio, augurándoles el mejor de los éxitos. Ya sabemos que hace un poquito más de dos meses se presentaron igualmente Joselito Adame y José Luis Angelino en la corrida navideña y les fue, sabemos que José Luis Angelino tuvo un percance por ahí, pero bueno, además de eso, pues les fue muy bien, tuvieron buena tarde con ese loto y por supuesto Rancho Seco no se va a quedar atrás. Así es, y bueno, también algo muy importante que es para nosotros los taurinos y bueno, yo creo que para todos, ¿no?, justo en la preparación de esto que a nosotros nos gusta, es que hoy inició el diplomado Los Valores Culturales en la Tradición Taurina y bueno, este es llevado a cabo y dirigido por el maestro José Antonio Luna del Larcón, que bueno, tenemos unos audios y en un momento los vamos a escuchar, pero les queremos decir que bueno, este diplomado brinda conocimientos para apreciar la tauromaquia desde su perspectiva artística y cultural. Como siempre lo decimos, Andy, no solo se trata de ir pues a una corrida, a una novillada, ¿no?, sino también prepararse y conocer más a fondo de lo que todo esto es, ¿no?, la tauromaquia y su cultura y sus raíces. Así es, Fabi, pero bueno, para darnos un poquito mejor la explicación de estos eventos, en donde además de los que vamos a escuchar, también estuvo presente el matador de toros Rodolfo Rodríguez El Pana. Tengo entendido que como ahí tuvo una actividad especial, pero bueno, vamos con estos audios de la inauguración de este diplomado. ...385 grados... Muy emocionado, muy contento y muy agradecido, primero que nada con el gobernador del estado, licenciado Mariano González Arur, por su apoyo a la cultura taurina y que tanto ha impulsado, no solo en el aspecto del toreo y la ayuda a la gente que vive y que hace la fiesta, sino también a todos los artistas y a todos los intelectuales que están reunidos y que se han reunido en este bellísimo estado para promover la fiesta de los toros en su aspecto cultural. Ahí están ya las palabras del maestro Luna Larcón. Y también, bueno, algo muy importante, Sandy, y que vean, o sea, la calidad de este diplomado, ¿no?, que no es algo nada sencillo. Como instructores van a haber personas muy, muy importantes que van a participar como ponentes, que son pues personajes muy importantes, ¿no?, de la tauromaquia. Está, como ya bien mencionaste, estuvo hoy El Pana, también va a estar el maestro José Luis Angelino, Fermín Rivera, Antonio de Haro, Pablo Moreno, Luis Álvarez, que él es el propietario de la ganadería de Barralba, Ignacio García Villaseñor, de la ganadería de San Mateo, Sabino Llano Bretón, el ganadero de Tenejac, Heriberto Murrieta, Eduardo Elle, Santiago Aja y Benjamín Calva, que bueno, pues todos ellos van a ser parte de este diplomado, Sandy. Aparte, qué importante es, Fabi, que las figuras pues no solo se enfoquen a esta parte de eso, ¿no?, de ser figuras, también que aporten un poquito a lo que es cultura, y vaya que en este tipo de eventos es cuando se da, ¿no?, se da que esa interacción con la gente, con la afición, y por supuesto este aporte un poquito más grande de lo que ya hacen. No, y demasiado, ¿no? Pues escuchar a ellos como expertos y tenerlos como ponentes, pues bueno, qué privilegio las personas que pueden estar ahí. Este diplomado se va a llevar aquí en Tlaxcala y bueno, pues como les decimos, ya empezó, pero yo creo que no es tarde porque si todavía alguien nos está escuchando y quiere entrar, pues yo supongo que todavía están a tiempo de hacerlo. Sí, por supuesto, además no se pueden perder una oportunidad, pues, como pocas, ¿no?, que no se le brinda a cualquiera y que no cualquiera tiene la oportunidad de estar ahí. Pero vamos a escuchar otro audio que, bueno, hoy sabemos estuvieron presentes muchos personajes importantes y vamos a escuchar el siguiente audio por parte del contador Luis Mariano Andalco. Los 4 años de gobierno que encabeza Mariano González Saúl, se le ha dado una difusión, un fomento a la fiesta de los toros. En el 2012, el Congreso del Estado, a una solicitud ciudadana, a una solicitud de los aficionados, declaró patrimonio cultural la fiesta de los toros en Tlaxcala. Un logro que pues le dio la vuelta al mundo, porque gracias a eso se han desarrollado congresos internacionales aquí de tauromaquia, han estado ponentes de los 8 países envueltos en la fiesta de los toros, y que bueno, pues eso a nosotros nos da un impacto importante. El turismo, la fiesta de los toros, lo platicamos con el matador Rodolfo Rodríguez El Pana, el turismo en Tlaxcala se basa también en la fiesta de los toros, y creo que este tipo de diplomados, aquí con Toño Luna Larcón, que lo hemos coordinado desde hace 2 años, de la verdad que hay que hablar, porque creemos que es la única parte en México que se dan diplomados taurinos. Como bien lo comenta, qué importante es, ¿no?, que además de estas instituciones, como ya sabemos, pues apoyen este tipo de eventos. También por parte del gobierno sabemos que el contador Luis Mariano ha hecho bastante por fomentar un poquito más la cultura aquí en el estado. Como él lo menciona, se han hecho congresos, conferencias, cursos, clases y, bueno, por supuesto, actividades que han apoyado a la cultura y al turismo del estado y le han dado a Tlaxcala un renombre no solo a nivel nacional, también internacional, y por supuesto nos han posicionado con una presencia constante en el medio taurino a nivel mundial. Claro, y bueno, también tenemos otros dos audios que vamos a escuchar y les queremos decir que, bueno, este diplomado se va a llevar todos los sábados, iniciando pues ya desde hoy, que fue 7 de marzo, hasta el 29 de agosto que termina, y va a ser de todos los sábados de las 9 horas a las 13 horas, o sea, de las 9 a la 1. Es un buen ratito, Sandy, porque, bueno, pues sabemos que solamente va a ser ese día, ¿no? Solamente ese sábado, dedicarlo a los toros y aprender un poquito más. Y vamos a escuchar el audio del vicerrector académico de UPAEP, Eugenio Urrutia. Nosotros también estamos convencidos que la cultura taurina es parte de nuestra identidad como mexicanos, herederos de una gran cultura prehispánica, pero también de una gran cultura hispánica, por lo que consideramos que promover estos valores al final es promover nuestra propia identidad. Entonces, de esa manera, pues colaborativamente, como debe ser, podemos fomentar ambas instancias. Sí, es Fabi, pues bueno, ahí están las palabras del vicerrector académico de UPAEP. Y qué importante es esto que menciona, ¿no? La identidad cultural. Y bueno, como sabemos, en México tenemos una identidad que va de dos raíces, la prehispánica y la hispánica, en donde, bueno, qué importante es resaltar esta parte, ¿no? De las raíces y del saber de dónde venimos. Claro, Sandy. Y bueno, tenemos un audio más que es de la licenciada Adriana Moreno, que, bueno, ya sabemos que es la encargada de turismo aquí en el estado de Tlaxcala. Y bueno, ahí nos damos cuenta que no solamente está la parte de que queremos, pues nosotros, ¿no? Los taurinos, de que esto se vaya creciendo y nosotros y hacer las cosas. Ella también ha participado demasiado en este aspecto taurino junto con el licenciado Andalgo, y bueno, pues ella también nos dejó unas palabras, y qué importante que por parte del turismo la gente, ¿no?, se vaya acercando un poquito más a esto, así que vamos a escucharla. Para el gobernador Mariano González Arur, la difusión de la cultura taurina ha sido un objetivo, y por eso el gran apoyo que le ha dado a través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Muchas gracias a la universidad por creer en nosotros y por darnos la oportunidad de este segundo diplomado. Esto nos da, la presencia de ustedes nos da el nivel académico que queremos que tome la cultura taurina. El esfuerzo que hoy iniciarán y que nos llevará 6 meses de trabajo conjunto, seguramente nos va a dar la oportunidad de que el toro en Tlaxcala sea, como lo tenemos considerado desde el punto de vista del gobierno, de la ciudadanía, un patrimonio que queremos que se sostenga y que siga creciendo para los tlaxcaltecas. Pues ahí están las palabras de la licenciada Adriana Moreno, Sandy. Y estaba leyendo los temas tan importantes que se van a llevar en este diplomado, y a mí uno me llamó, bueno, les vamos a decir más o menos para que tengan idea y así se animen a ir, es una historia de pasiones, el toro del siglo XXI, el toro contemporáneo, literatura de la torería, mano a mano Goya y Picasso, la música, torero y Blancanieves, dos enfoques, perspectiva social y religiosa y el pensamiento y los toros. Yo creo que es un diplomado pues muy completo, ¿no? A mí el que me llama mucho la atención es el de Torero y Blancanieves, que no sé si tú ya viste esa película que hace no mucho tiempo salió. Entonces, bueno, yo quiero suponer que va más o menos por ahí el tema. Sí, por supuesto, esta película de Pablo Berger, si no me equivoco. España. Y también está interesante el mano a mano de Goya y Picasso, que vaya que son dos tíos en esto del arte y en eso de los toros. Pero bueno, mientras tanto vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con nuestro invitado, Fabi, que vamos a seguir hablando un poquito de este arte, pero desde otra perspectiva. Lo Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. 385 grados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y en el corte estuvimos escuchando esta pista que se llama El Toro, interpretado por Malagueña. Fabi, qué rico nos las estamos pasando el día de hoy. Así es, Andy, como cada sábado, pero también les invitamos a que sigan visitando nuestras páginas. Ya saben que estamos a través de www.385grados en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Tauromaquia Pasión y Arte o @infotaurino385. Así es, Fabi, y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que es la escultura, pero vamos a hablar un poquito de lo que es el arte, que como sabes se define como el concepto que engloba las creaciones realizadas por el cuerpo humano para expresar una visión sensible acerca del mundo. Y por supuesto el arte taurino engloba toda la parte de la cultura universal interpretada por distintos actos artísticos. Que bueno, el día de hoy nos vamos a hablar de este tema con un experto de ello, como lo es Juan José Palacios Menéndez. Así es, por fin ya llegó la hora del invitado, así que bueno, Juan José, pues muchas gracias por este tiempo y por acompañarnos esta tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, Fabi y Sandy. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, Sandy, ya como lo dijimos, hoy tenemos un experto y él es el que nos va a hablar un poquito más a fondo. Nosotros, bueno, pues solamente tenemos las ideas, pero bueno, él ya será el que nos diga todo esto. Y bueno, sabemos que tú eres artesano taurino y nuestro paisano, Sandy, de Huamantla. Además de todo, para rematar la faena, nuestro paisano. Así es, digo, La tradición de Huamantla nos lleva precisamente a la afición taurina, y de ahí nos nace, digo, no nada más la situación de tener un medio de vida, ¿no? De ganarse la vida, sino una forma de expresar, en este caso el arte taurino, mediante la artesanía y posteriormente llegando hasta la escultura, ¿no? Tenemos ya cerca de 19 años con esto, y empezó con una forma de hacer un negocio de temporada en agosto con los hermanos, y de ahí fue evolucionando hasta que pues ya tenemos un taller más o menos en forma, y también ya una tienda disponible al público en general. Claro, nosotros sabemos que, bueno, tú estás en las plazas más cercanas, en donde pueden encontrar tu trabajo, pero ¿cómo es que inicia este gusto? Sabemos también que tu familia pues siempre ha sido taurina, pero ¿cómo es que a ti te nace este gusto por ser un artesano taurino? Pues el ser artesano es una consecuencia, ¿no? Como te decía yo, estábamos con mis hermanos y decíamos, vamos a hacer un negocio en la feria de agosto, ¿no? Entonces ellos ya tenían la idea hace muchos, muchos años, que nunca la terminaron de concretar, de una temporadita que se pusieron de moda los jarritos locos, que eran de diferentes bebidas preparadas en el jarrito, pero aquí la idea era dar un poquito más, un extra, ¿no? Entonces, con otras gentes buscamos la manera de empezar a trabajar lo que es la resina, que es el elemento que trabajamos más, más en forma. Entonces hubo un amigo que le da la receta a uno de mis hermanos, a Diego, que es también pues bueno para la escultura, y la idea surgió de hacer una cabecita en resina, pegarla en el vasito y vender ya la bebida, y el jarrito se iba de regalo. Digo, todavía la feria estaba en el centro, en Huamantla, en aquel entonces nos tocó casi enfrente al convento. Seguramente ustedes ya no se acuerdan de esto, ¿verdad? Pero entonces, la misma clientela decía, oye, el vasito está muy padre, no sé qué, pero ¿por qué no me la pones en una tablita? Entonces, ahí fue el parteaguas para, no nada más fuera de temporada el negocio, ¿no? Entonces, surgió una clientela que no teníamos, que nosotros nada más decimos, pues en agosto, y a lo mejor hasta el próximo agosto le continuamos. Entonces, de esta manera fue como fuimos iniciando. Obviamente, las primeras creaciones, nosotros le decíamos que eran cochinos con cuernos. Fuimos, obviamente, mejorando el trabajo. Y la misma clientela te decía, oye, súbele, ponle, quítale. Y empezó a abrirse una gama impresionante de artículos. Oye, Juan José, y además de resina, ¿qué otro material utilizan? Porque supongo que no es el único. No es el único, es lo primordial, resina, fibra de vidrio, madera, piel, cristal, vamos combinando, y digo, a lo mejor llega algún cliente con alguna otra idea, con algún otro material o algún otro tema, también lo podemos elaborar. Claro, y bueno, sabemos que en Huamantla, ¿no?, una de las tradiciones más grandes pues es la tauromaquia, y esto que a nosotros nos gusta tanto y disfrutamos tanto, ¿no? Y que bueno, además esta tradición ustedes la toman para, además de todo, difundir la cultura taurina, no solamente como un negocio. Exactamente, es retribuir o participar desde nuestro burladero con un pequeñito pues elemento para nosotros. Pero es muy directo, ¿no? Es porque ahorita hablaban del diplomado y conferencias, y al final de cuentas el toro es cultura. Pero también del lado de la artesanía tratamos de irle inyectando esa cultura. Un ejemplo muy claro, ¿no? La cabecita de toro, el nombre de la ganadería, la divisa. Obviamente buscamos que las características de la cabecita de toro sean las mismas de la ganadería, no sé, piedras negras, le hacemos el corte en la badana, el corbatín, o si es de Tenejac, pues que vaya cárdeno, igual que de aro, etcétera, ¿no? Irle siendo lo más enfocados a lo real. Ahora, aunado a esto, vamos metiendo más elementos, ¿no? Y digo, eso va con el tiempo. Tenemos un artículo que le llamamos Los Toros Trágicos, que van las cabecitas representando toros famosos por haber matado a algún torero, ¿no? Manejamos los españoles o los mexicanos, y por ejemplo va el avispado, va poca pena, islero, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de conseguir todos los elementos, la pinta del toro original, el nombre del toro, el torero, lugar, fecha, etcétera, ¿no? Hemos tenido dos o tres veces que nos encontramos a personas que saben mucho y dicen, oye, ¿sabes qué? Este detalle está mal y demás. Y la mayoría, pues sí, hasta como que se sorprende, ¿no? Dicen, no, es que no es cierto tal cosa. Entonces tenemos que ir pues cotejando, y al final de cuentas pues nos vamos enriqueciendo nosotros mismos dentro del ambiente y de la cultura. Oye, qué padre, pero bueno, estábamos hablando, como lo decíamos hace rato, la cultura y la tradición. Sabemos que en Huamantla pues se dan diferentes eventos, y además de lo taurino, ¿qué otros temas abordan con las esculturas? Digo, de entrada de toros y caballos, que van muy de la mano, de toda la vida. Sin toros no hay caballos, y sin caballos no hay toros. La cultura, en este caso regional de Tlaxcala, en alguna ocasión hicimos la escultura del Tlahuicole, bueno, réplica, que se dio como trofeo para el Instituto Tlaxcalteca del Deporte, dos años, y dieron la estatuilla a lo mejor del deporte estatal, y nos mandaron a hacer precisamente la réplica de del Tlahuicole, que es una escultura original de Manuel del Vilar, que está en México, y tenemos aquí también una réplica y otra en Huamantla. Trabajamos también mucho de la cuestión religiosa, réplicas, por ejemplo, de la Virgen de la Caridad, también para un trofeo que también fue taurino, y también con la misma tradición que hablamos de Huamantla y de Tlaxcala, por lo de los charros, las exposiciones ganaderas, trofeos precisamente para las charreadas y para las exposiciones, ya más enfocado a los caballos o a los diferentes animales que se exponen, cochinos, borregos, vacas, etcétera. Pero también nos han hecho pedidos especiales con algún personaje en concreto, ¿no? Claro, y bueno, también sabemos que has participado en expoventas en ferias, y bueno, pues obviamente en Huamantla y Tlaxcala, pero también veo que has estado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Así estuvimos una participación también ahí muy esporádica. Digo, lo fuerte es Tlaxcala, la región, como comentabas, las plazas de toros es donde tenemos a nuestro público más directo, aunque no siempre la venta es ahí, pero sí dar tarjetas, contactos, pero ahora sí que ahí te llegan todos los aficionados. Y sí nos han invitado a varias exposiciones. Y con gusto hemos participado, porque pues, nos ayudan a dar a conocer estos productos, que al final de cuentas es pues parte de nuestro arte y de nuestra tradición de Tlaxcala. Bueno, vamos a dar la dirección y algún teléfono para que se puedan contactar con ustedes aquí, bueno, en el Temple Arte Taurino allá en Huamantla. Así es, el taller y la tienda están en Guerrero Norte 103, Colonia Centro. Tenemos también un punto de venta en el Museo Taurino de Huamantla, y pues en las plazas de la región, Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Puebla, y sábados y domingos tenemos expoventa con demás compañeros artesanos en el Parque Juárez allá en Huamantla. Así es, pues bueno, a toda la afición ya sabe, vamos rapidísimo a un corte, y pues si quiere algún recuerdo o alguna artesanía taurina, pues ya saben dónde encontrarlos. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145 16 77. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Grados. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y como siempre, Sandy, se nos va pasando el tiempo muy rápido, ¿no? Pero vamos a seguir aprovechando que hoy tenemos invitado de lujo y acabamos de escuchar Flamenco Fiesta de Gypsy Rumba. Y bueno, pues, como dices, estas canciones para alegrar nuestro sábado y que sigamos con mucho ánimo. Por supuesto, Fabi, bueno, no podemos olvidarnos de nuestro invitado que nos estaba platicando acerca del punto de venta en donde podemos encontrar esta artesanía taurina. Les repito, la dirección es Guerrero Norte, número 103. También hay un punto de venta en el Museo Taurino y los fines de semana en el Parque Juárez. Así es, sábados y domingos. Y para que puedan apreciar previo nuestras figuras, pueden buscarnos en Facebook con el temple precisamente. Ahí tenemos un catálogo virtual que pueden ver en fotografía. Y si quieren algún pedido especial, también se los podemos elaborar, alguna pinta en particular, ganadería, etcétera, ¿no? Y además, Fabi, de la escultura y, bueno, esta artesanía, también hemos visto que en los puntos de venta donde se manejan estos artículos, pues también venden bolsas, carteras, mochilas, y todo esto también lo pueden encontrar en el Temple ahí en Huamantla. Así es, para como tú ya bien nos dices, ¿no? Los pueden encontrar en Facebook como el Temple, para la gente que, bueno, pues a lo mejor no es de aquí, no, o no está cerca de nosotros, bueno, pues ahí directamente ya pueden ver el catálogo y así nos mismo. Nos pueden contactar ahí y como bien comenta Sandy, tuvimos que ampliar los productos precisamente porque buscaban, ¿no? O sea, nosotros empezamos con puros toritos en resina y cosas así, y querían algo para dama, entonces nos empezamos a meter a bolsas, pulseras, llaveros, ya un poquito más variado el producto, pues porque no nada más van a buscar, o los que ya tienen su colección de cabeza de toros, pues quieren algún otro obsequio, ¿no? Claro, no solamente, bueno, pueden encontrar eso, sino también bolsas con temas taurinos que son hechas con la tela del capote, así que bueno, pues las que quieran ir a comprarse, pues lo pueden hacer. Y bueno, también vimos que estábamos leyendo que no solamente has participado en esto, sino que también eres miembro de la Peña Taurina de Huamantla. Sí, también fue consecuencia, ya tenemos unos cuantos años ahí, he ocupado ya diferentes cargos, pero lo que más nos ha gustado en el tema de la Peña, pues es el que hacer en el Museo Taurino, ¿no? Es un museo que tiene, híjole, más de 30 años y tiene muchos visitantes, mucho atractivo, ¿no? Es un punto turístico impresionante para Huamantla y para Tlaxcala, y el trabajo con los niños nos da muchas satisfacciones. Sabemos que, bueno, dentro de las actividades de la Peña Taurina de Huamantla has estado en varios cargos, has estado como secretario, como presidente, como asesor, como custodio del museo, y además ahorita estás en esta parte, ¿no? Estás actualmente tengo entendido que estás como vigía del Museo Taurino, que es lo que nos estabas comentando hace unos instantes. Así es, tuve la oportunidad de estar en un curso que vino a impartir con Aculta para vigías culturales de los pueblos mágicos, y el programa piloto se desarrolló en Huamantla. Entonces nos invitaron por el lado de las artesanías, pero yo dije, no, yo me voy mejor más del lado de los toros, de la tauromaquia, y precisamente para promocionar el museo. El vigía cultural está encargado de difundir, promocionar, defender, investigar algún bien cultural de una localidad, ¿no? Entonces, pues qué mejor que el mismo Museo Taurino, y así empezamos. Entonces, había que hacer alguna visita guiada a algún grupo determinado, y como ya lo habíamos hecho antes con los niños de las escuelas, les damos el recorrido en las instalaciones del museo. Si hay oportunidad de que visiten la Plaza de Toros La Taurina, lo hacemos. Y terminando hacemos se le llama un taller de sensibilidad. Enseñamos a los niños a manera de juego, por ejemplo, la corrida de toros. Pero no nada más tener el toro y el torero, sino desde los monosabios, el juez, el alguacilillo, los paramédicos, todos los actuantes que intervienen dentro de una corrida, que los desempeñen los niños a manera de juego. Sabemos que, digo, eso sí les tocó a ustedes y también a mí, inicio de clases en septiembre o en finales de agosto, y todas las escuelas de Huamantla, el recreo es la huamantlada. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar esa afición y ese gusto que ya traen, pero meterles ya otros temas, ¿no? Y qué mejor que la misma corrida de toros, que es la máxima expresión dentro de del arte de la tauromaquia. Entonces los niños se van fascinados, aprenden del museo y luego regresan con sus papás a visitar el museo, y luego ellos mismos les dicen qué acervo pueden encontrar, ¿no? Pues sí, es lo que decimos, ¿no? Lo importante que es no solamente de ir a ver una tarde de toros, sino que también a incrementar el conocimiento a estos niños, y que, bueno, mejor hacerlos con los niños de Huamantla, que como bien dices, ¿no? Desde chiquitos, pues, ¿a qué jugábamos todos? Pues al toro, ¿no? Y qué mejor que fomentar esto en los niños de Huamantla. Sí, y no nada más esperar a que sean jóvenes o adultos y que sean los que le chiflan nomás al picador por salir, o de los que tengamos que estar en su momento dado cuidando la huamantlada y las mismas corridas de toros. Entonces, mejor sembrar la semillita desde temprano para que en un futuro ellos mismos estén promocionando nuestras tradiciones. Sí, aparte qué padre que no se haga como tan teórico, para que no sea aburrido y no sea así como de, ay, tengo que ir otra vez, ¿no? Que sea con esta parte divertida, que como bien bien dices, creo que los niños aprenden mucho más en lo que están jugando que en lo que van a la escuela, yo creo. Sí, mira, un ejemplo muy claro es con el fútbol. Nadie empieza a leerse el reglamento de cómo se juega el fútbol. Todos empezamos jugando, lo mismo hay que hacer aquí, ¿no? Con actividades y con cosas prácticas. Y además, bueno, sabemos que el Museo Taurino ha sido pues el escenario para muchísimos eventos. Sabemos que en la feria se dan un ciclo de conferencias y, bueno, además de algunas presentaciones que se dan en otras épocas del año. Sí, sí, es justamente lo que veníamos platicando hace un rato que veníamos para acá, para Tlaxcala, que bueno, lo importante que es lo del Museo Taurino, ¿no? Y no solamente el museo, la Peña Taurina como tal y el trabajo que ha realizado. Sí, digo, la Peña la formaron pues grandes personalidades en el ámbito ganadero, taurino y en general de la historia de Huamantla. A nosotros nos toca reforzar a nuestras posibilidades ese trabajo y continuarlo para que no se pierda esa generación, ¿no? De por sí hay muchas situaciones adversas a la tauromaquia, no es el caso en Huamantla, en Huamantla al contrario, ¿no? Tenemos más apoyo y más público que está interesado en aprender. Entonces, por medio de la Peña se hacen periódicamente conferencias, exposiciones, presentaciones de libros con diferentes artistas, toreros o personalidades, y la idea es precisamente acercarles a la población en general todos estos elementos que a lo mejor no es tan fácil que la gente tenga acceso a algún torero o algún ganadero, ¿no? Sí, por supuesto, es esta parte que, como lo decíamos, ¿no? Lo hemos repetido en varias ocasiones, no todos tienen el acceso a una ganadería, a convivir con los ganaderos, con los toreros, con los novilleros, incluso hay muchas veces que es complicado, y qué bueno que por parte o por medio del Museo Taurino, pues además de difundir la cultura, pues en este tipo de interacciones para que la gente también los conozca, ¿no? Como decíamos del diplomado, no solo hay que saber lo que es una corrida de toros, también hay que saber qué funciones cumple cada uno de los integrantes o cada uno de los personajes, y además pues, saber qué es lo que hay detrás de eso, como son todos empleos que se da, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El turismo y pues todas estas actividades que nos refuerzan y que nos han catalogado como uno de los estados más taurinos del país. Sí, mira, es muy, muy curioso y eso lo aprendí con el trabajo. El aficionado o el que le gusta la fiesta brava tiende mucho a la colección. Todo el mundo quiere tener por lo menos su rincón taurino, ¿no? O guarda la revista, o el boleto, o el cartel de la corrida que asistieron. Entonces, cuando llegan y entran al museo, pues se quedan maravillados la mayoría de la gente, sobre todo gente de fuera, nos dice, ¿cómo quisiéramos tener esto en Guadalajara o en Monterrey? Y pues nosotros lo tenemos ahí pues entrada gratuita, se abre todos los días, entonces pues necesitamos aprovecharlo. Tenemos una serie impresionante de acervo, seguimos en la colección de acervo y para el día, ahora sí que aprovechando, digo eso lo tenía que haber hecho el presidente de la Peña, pero pues aprovechamos, estamos en confianza, el día 20 va a rendir su primer informe de actividades y va a haber una exposición de Fernando Moreno. Moreno y se va a inaugurar dentro de una de las salas la galería especial para el PAN. Así es, eso es justamente lo que te queríamos preguntar, que bueno, tú eres el que está ahí en el Museo Taurino. Estas salas de las exposiciones, porque bueno, además es uno de los museos más grandes y que cuenta con más cosas de taurinas, ¿no? Más carteles, es que podemos encontrar de todo, desde las maquetas, todo. Fotografías, cabezas. Sí, es muy, muy amplio el espacio, pero yo siento que nos hace falta más. Porque sí, nos hace falta exhibir muchísimo más cosas, ¿no? Y se dedican las salas como homenaje a ciertos personajes, ¿no? Está la del marinero, la del callao, la del ranchero, toreros tlaxcaltecas, ganaderías de Tlaxcala, Manolete, Juan Belmonte, personajes que han dejado alguna huella importante en el ámbito de la cultura taurina, la, la sala de Eduardo Bretón González, que está dedicada a la Guamantlada, que fue uno de los iniciadores tanto de la Guamantlada, del museo y de la peña. Y sí, yo considero que le quedábamos a deber al, al PANA un espacio ahí y que próximamente ya lo tendremos. Oye, abierto. Qué emoción, Fabi, tener pues este reconocimiento a los personajes de la tierra, ¿no? Y qué importante también. Sí, además que como bien lo dice Juan José, el próximo 20 pues se va a hacer el reconocimiento a él y algo, algo especial, ¿no? Porque además pues él, digo, es una figura del toreo y pues ahora en el Museo Taurino de Huamantla se le va a dar ya este lugar a Rodolfo Rodríguez el Pana. Ya nos salimos un poquito del tema y lo que nosotras tenemos mucha curiosidad de preguntarte, que es tu trabajo como artesano, es qué tan complicado, porque bueno, yo tengo algunos, algunos recuerdos o como lo dices, ¿no? Las cabezas con el nombre de la ganadería, la, la divisa, pero qué tan complicado es tu trabajo porque es muy preciso. Mira, si te salen bien las cosas, la primera es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya lo tienes, lo sacas, sacas el modelo, se trabaja primero en plastilina. La figura que vaya uno a hacerla tiene que ser uno en plastilina, se le saca el molde y ya después se va sacando en serie en vaciados en resina. El, aquí el problema es cuando te urge entregar el pedido y tienes que hacer un original nuevo y no te sale y no te sale, ahí es cuando empieza uno a sufrirlas de veras, porque mientras salga todo, al contrario, ya lo quieres ver terminado y ya para entregar. Pero si es algún pedido nuevo, ahí es cuando empezamos a tener conflictos, hasta que te salga bien la pieza en plastilina, porque si no, cualquier error que le salga, la vas a reproducir en toda la serie. Entonces, hay que estarle cuidando ahí, o si no, trabaja uno de más. Entonces, sí hay que tenerle más cuidado tanto a la pieza original como a la elaboración del molde, es lo más complicado. Así es, pues bueno, vamos a ya terminar, me parece, ya se nos fue el tiempo volando, Fabi, pero vamos a terminar repitiendo nuevamente la dirección, los números y la página de Facebook para que toda la gente entre y pueda ver el catálogo. Igual mañana supongo que vas a estar en Apizaco para que la gente pues entre a ver tu trabajo el día de hoy y pues mañana pueda adquirir estas piezas. Así es, estamos en Guerrero Norte 103, Huamantla, Tlaxcala, es Colonia Centro, dentro del Museo Taurino también, sábados y domingos en el Parque Juárez en Huamantla, el Facebook de El Temple o correo electrónico que sería palaciosmenendez@yahoo.com.mx y teléfonos 247-47-228-59, que es local de allá de Huamantla, o el celular también está disponible, 247-151-87, estamos para servirles. Bueno, pues ahí ya están todos los datos para que los puedan encontrar ustedes, además que como decíamos, ¿no? Estás muy cerca en la región, en las plazas, a todas las plazas que es posible. Si estés mañana en Apizaco también te pueden encontrar. Así es, primeramente Dios, por ahí nos saludamos y para que conozcan el producto y los que ya lo conocen, pues se animen a adquirir alguno de nuestros artículos. Así es, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Juan José, realmente es, bueno, increíble tener a todos estos personajes que nos han acompañado durante ya un año en este programa y pues qué mejor que rematar la faena de este año con una visita de este tamaño. No, al contrario, muchísimas gracias, Andy, Fabio, es un placer haber estado con ustedes y gracias por la oportunidad para difundir tanto la artesanía como también las actividades que realizamos en La Peña. Pues sí, muchas gracias, ya lo dijo Sandy, muchas gracias por tu tiempo, por un ratito venir a platicar con nosotros, que bueno, siempre lo decimos, lo que nos falta es tiempo. Pero bueno, pues así es como estamos ya finalizando hoy, y bueno, un poquito de jornada taurina, Sandy, para este fin de semana y para la semana, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Mañana en la corrida de feria en Apizaco, en donde se presenta Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame y José Luis Angelino, con Toros de Rancho Seco a las 4:30 en punto, así que bueno, los que puedan asistir, está muy cerquita y es una plaza además muy cómoda y muy bonita. También en Guadalajara es la cuarta corrida, en donde va a estar Alfredo Ríos el Conde, Arturo Saldívar y Sergio Flores con Toros de Barralba. Y bueno, en Aguascalientes ya sabemos que están las novilladas y mañana es la tercera, se presenta Andrés Valencia, Rodolfo Mejía, José Mari Pastor con novillos de Real Saltillo. Y como veníamos platicando, Sandy, el certamen que se está haciendo en Juriquilla, pues bueno, este viernes 13 es la próxima fecha, es la segunda corrida, en donde va a estar Pepe López, Mario Aguilar, Oliver Godoy, Gerardo Adame, Fernando Labastida, Ricardo Frausto y Brandon Campos. Que bueno, son toreros todos ellos muy jóvenes y esta se va a llevar a las 8 de la noche. Así es, Fabi, y es como damos por terminado este programa, sin antes agradecerle, como lo decíamos, ¿no?, el último programa de este año. Ya dentro de 8 días, como saben, a todos nuestros radioescuchas, tenemos ya un año llevándoles este acontecer taurino. Y bueno, agradecerles, ¿no?, principalmente a la licenciada Constanza por la oportunidad, al contador público Luis Mariano Andalco, a Uriel Moreno Zapata, José Luis Angelino, Eduardo Castillo. Es que han sido muchos nuestros invitados. Muchas personas hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a lo largo de este año. Y bueno, pues hoy cerrando con broche de oro el programa con Juan José Palacios, que siempre a nosotros nos enorgullece mucho tener a alguien de la tierra. Y por supuesto a toda la gente que nos ha apoyado, no solo como invitados, también a Abraham Sánchez Lima, Alexandra Merchant, Diana Laura Sánchez, Claudia Sánchez, por supuesto, Ileana Espinosa, Fabián Hernández. Y bueno, entre otros que nos han estado apoyando en muchísimos aspectos, muchísimas gracias. Y ya saben, dentro de 8 días nos estamos escuchando con una transmisión especial para festejar este aniversario de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Así es, Andy, pues nosotros nos despedimos, ya dijiste todo lo que teníamos que decir para la invitación al próximo sábado, que no dejen de escucharnos porque es un programa diferente y especial, y bueno, pues así nosotros ya estamos a punto de festejarlo. Y bueno, nosotros trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros y Coral Ávila, en la operación Fabián Hernández, en la coordinación Ileana Espinosa, y se despide su amiga Fabiola Rivera. -185 grados. Porque así quiere cumplir todos sus sueños, torero, porque así.